IMSS se eliminará a base de supervivencia. José Antonio González Anaya, director general del IMSS, explicó que la eliminación del pase de supervivencia es parte de la estrategia para elevar su productividad, por lo que se buscará que los trámites por pensión, invalidez o incapacidad se puedan hacer o avanzar por Internet. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, eliminará en los próximos meses el pase de supervivencia presencial que tienen que hacer los 3.5 millones de pensionados cada 6 meses para seguir cobrando sus pensiones de manera mensual, adelantó el director general del Instituto, José Antonio González Anaya. Vamos a buscar que los trámites por pensión, por invalidez o incapacidad se puedan hacer o avanzar por Internet. Vamos a buscar que, así como el ISSSTE avanzó en el tema de la receta resultible, que nosotros innovamos, también nosotros vamos a avanzar en el tema de la renovación de la vigencia, prometió. El pasado mes de agosto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, eliminó la comprobación presencial pensionaria que tenían que hacer los 950.000 jubilados y pensionados cada 6 meses para seguir cobrando sus pensiones. Ahora, la vigencia de derechos se realiza con el cruce de datos entre la nómina del Instituto y el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, RENAPO. González Anaya dijo que la eliminación de la supervivencia presencial se enmarca en la estrategia que el Instituto ha emprendido por digitalizar trámites para eficientar su funcionamiento y elevar la productividad, además de que cada vez el Seguro Social pagará más pensiones y lo que quiere es evitar las filas que realizan los pensionados para comprobarle al Instituto que siguen vivos. Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Social del Senado con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, comentó que hay varias soluciones que están explorando para la comprobación de la supervivencia. Entre ellas se encuentra el reconocimiento de voz, que podría entrar en funciones de manera paulatina para poder digitalizar el trámite. Para que se concrete la eliminación del pase de supervivencia, estamos hablando de meses, pero llegar a una cobertura de 100% va a depender de varios aspectos, de la misma manera cuando se decidió impulsar que el pago de las pensiones fuera electrónico. Había resistencias de todo tipo, pero estamos comprometidos de lo que vamos a hacer, señaló. Fuente: Flores Z. IMSS eliminará pase de supervivencia en línea. Octubre 24, 2014, obtenida del financiero.com.